Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Buenas tardes, como siempre, hoy viernes en Onda Terral. Soy Sofía Valencia y empezamos Poesía eres tú. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Como cada tarde de viernes vamos a conocer nuevos poetas que me han enviado sus recitados a @sofiavalencia, escritora en Instagram. Tú también puedes participar, aunque no seas poeta. Si te gusta la poesía y te gusta recitar, puedes enviarme igualmente un recitado de cualquier autor que te guste mucho. Como ya sabéis también, aprovecho este programa de poesía para poder conocer un poquito mejor a algún autor clásico. En este programa vamos a hablar un poquito de Gabriela Mistral. Muchas son las poetisas que han existido a lo largo de la historia. No obstante, pocas han logrado la relevancia, el calado y el reconocimiento de la escritora chilena Gabriela Mistral, nacida en 1889 y su muerte fue en 1957. Y es que no solo se convirtió en una de las figuras más insignes de la literatura de su país y de toda Latinoamérica, sino que además consiguió la fidelidad del público y las alabanzas de la crítica. El interés y la verdadera pasión por la literatura fue debido a su padre, el profesor Juan Jerónimo Godoy Villanueva. Este abandonó a la familia cuando Gabriela contaba tan solo con 3 años. Sin embargo, tiempo después, ella descubrió unos versos escritos por su progenitor que le resultaron hermosos. Y a partir de ahí comenzó su interés por la poesía. Trabajó como docente durante mucho tiempo y luego fueron solicitados sus servicios por parte del gobierno de México. En concreto, este le encargó crear las bases del sistema educativo. Hoy más de 150 centros educativos de este país llevan su nombre. Obra Sonetos de Muerte está inspirada en un caso personal, en concreto en el suicidio de Romelio Ureta, con quien vivió un apasionado romance. Aquel se quitó la vida después de haber robado dinero para ayudar a un amigo sin poder devolverlo.

Soy las páginas de los libros que nadie lee. Soy la nada y en la nada me pierdo. Soy los nudos en el pelo que nadie consigue deshacer. Soy un abismo lleno de monstruos, indomables, salvajes. Soy las lágrimas ahogadas que nadie hizo brotar. Soy un reloj sin pila, abandonado en un cajón. Soy las nubes grises que nadie quiere mirar. Soy las sobras en el plato porque los estómagos no soportan más. Soy las mandarinas ácidas que nadie quiere comer. Soy los tacones demasiado altos que sacan ampollas al caminar. Soy los vasos de ponche sobre la mesa que nadie quiso beber. Soy las bolsas de basura que no caben en el contenedor. Soy las canciones que nadie escucha porque se quedaron obsoletas. Soy las almendras amargas en la copa del árbol que nadie alcanza a recoger. Soy la chica que baila sola en las fiestas porque nadie la saca a bailar. Sí, soy la chica que baila sola en las fiestas. Every smile you fake, every gleam you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Every breath you take, every night you stay, every single day, every word you... Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Sucker punch somebody on a sidewalk, carjacking old lady at a red light, pull a gun on the owner of a liquor store, you think it's cool, act the fool if you like. Hola, soy Hugo Sánchez y hoy os vengo a traer esta poesía llamada Cuando solo pensaba, incluida en mi libro Estuvimos tan presentes. Para todos vosotros, Cuando solo pensaba. Cuando solo pensaba que seríamos uno y todo este amor giraba solo a través de Neptuno. Pudo trasladarse a Marte y sentir el calor de tus besos, como un volcán imparable y sin temer el dolor que vendría en adelante. Solo sentía la falta de aire al pensar que si no te sentía mi corazón se moriría por volverte a ver y por querer amarte. Cuando solo pensaba en este dolor que no cesa, que cómo extraño tu ausencia, ya que solo quiero que veas mirando a las estrellas estas palabras para ti reflejadas en ellas. Solo déjate llevar en el momento en que somos como esos planetas girando y tú estás pidiéndome en silencio que te auxilie entre mis brazos, cuando solo quiero que veas cuánto te amo. Muchas gracias, Hugo, por traernos un poema tuyo. Un placer tenerte aquí. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only Hola, gracias por poder estar aquí. Mi nombre es Olga Sánchez, aunque la mayoría de las veces escribo bajo el seudónimo de Ritmos y Contextos, que es como me podéis encontrar en Instagram, por ejemplo. En el día de hoy voy a recitar un par de poemas para compartirlos con vosotros y seguir fomentando la poesía, y espero que os gusten y que disfrutéis muchísimo. El primer poema está relacionado con los ciclos y con la vida misma. Ven, vacía de problemas, como la luna nueva. Acércate como la luna creciente, imprégname. Culmina como la luna llena experimentando los ciclos. Deja ir como la luna menguante sin resistencia. Permítete como la luna nueva desaparecer. Llénate como la luna creciente, fluyendo la corriente hasta brillar plenamente llena. Y para despedirme, me gustaría agradecer a Sofía Valente por organizar estas actividades tan interesantes y tan enriquecedoras culturalmente, y este lugar donde la gente puede compartir poesía. Gracias, Olga, y a todos los colaboradores que participáis en Poesía Eres Tú. Así divulgamos mucho más la poesía, que es la misión de este programa. Muchas gracias a todos. ¿Sabíais que Gabriela Mistral fue la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura? En concreto fue en 1945. Se considera que su poesía ha influido en grandes y relevantes autores como Octavio Paz o Pablo Neruda, entre otros. Es más, este último, Pablo Neruda, fue su alumno. Una de sus manías, en que jamás escribió ninguna de sus obras sobre una mesa de escritorio, lo hacía sobre una tablilla con la que siempre viajaba y que se colocaba encima de las rodillas. Gabriela Mistral fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Esta enfermedad complicó su salud, llevándola a la muerte. Mistral fallece a principios del año 1957 en la ciudad de Nueva York, con apenas 67 años de edad. Sin ninguna duda, Gabriela supo reflejar en sus escritos las costumbres chilenas y, sobre todo, supo hacer un retrato realista sobre las mujeres iberoamericanas. Gabriela Mistral escribió una serie de poemas con evocación infantil, inspirados en la labor docente que por años realizó. Mistral evoca con este la imagen de la madre y sus caricias de protección absoluta. En los brazos de la madre, el niño yace seguro y tranquilo. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Stay the same when hope is just a distant thought. You take my pain. Ausencia, de Gabriela Mistral. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo. Se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuesen las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo. Vamos con más mujeres poetas, en este caso su autora, Maika Perales, y quien le pone voz, Davinia Martos. Poesía escrita por Maika Perales, voz Davinia Martos. Abre los ojos, mírame de frente, dime por qué te ocultas de la gente. No dudes de mí, no apartes la mirada. No intentes esconder ese dolor que en silencio poco a poco tu corazón repara. Estoy aquí. No dudes en llamarme. Soy quien te ama. Quien sin mirar atrás con tu amor, su vida cambiaste. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía Eres Tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Yo no quiero la luna, solo quiero amarte. ¡Qué recuerdos con esta canción! Seguimos con otra poesía de Gabriela Mistral, recitada por Maika Perales, titulada Piecitos de niño. Piecitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren, Dios mío? Piecitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piecitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan sin veros las gentes. Seguimos en Poesía Eres Tú. Si quieres dejarnos algún mensaje, tienes el chat de Onda Terral aquí abajo para decir lo que desees. Te leo y te contesto. Lágrimas, de Emilio Puente. Emi Puen en Instagram. He prohibido a las lágrimas asomarse al ventanal de mis ojos, aun corriendo el riesgo de que en mi interior se inunde y se ahogue mi corazón en agua salada. He sellado mis labios para que nunca más pronuncien su nombre. He ordenado a mis pensamientos que jamás vuelvan a evocar su imagen. Solo permitiré que mi soledad me abrace y acune mi cuerpo como cuando era un niño. Y dormir hasta que olvide su ausencia. Seguimos, y ya para acabar, con otro recitado, en este caso de mi libro Poema. Espero que os guste. Me desvela la inquietud que provoca tu piel desnuda, apagando el fuego que arde al acercarme. No te das cuenta que no permito la ternura de mis labios al rozarte. Soy intangible como el viento helado, frío y distante. No te convengo y me lo callo por seguir sintiéndote aunque fuera por un instante. No puedo amarte. Estremezco cada noche al escuchar tu voz. Mis sentidos se niegan a escucharte, rehuyendo el sentimiento que nubla mi razón e inerte mi voz para no hablarte. No puedo amarte. Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo. Con la luna llena, de Melendi. Esta canción va para ti, Manu, con todo mi cariño. Tener callado cuando te encuentro, porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tu vida más bonito el universo, pa' subirme a un tejado, tu cara de pena y tocarte una teta sin que me veas, y hacer bien la maleta pa' quedarme en casa jugando un parche con la luna llena. Porque estás muy deprimida y se está volviendo loca, porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no... Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Bienvenidos a Primer Contacto, soy Sofía Valencia. Sí, tenemos nuevo programa, Primer Contacto, una entrevista íntima que solo conoceremos la identidad de esta persona que entrevistó al final de la misma. Ojo, será de 8:30 a 9:00 de la noche, después de Poesía Eres Tú, una vez al mes, cada viernes de final de mes. Os espero. Como siempre digo, todo empieza y todo acaba. Como os he dicho antes, ha sido un gran placer estar de nuevo aquí con vosotros en Poesía Eres Tú. Si queréis escuchar de nuevo este programa, lo tenéis en redifusión, como siempre, los domingos a las 7:30 de la tarde. Y qué deciros, que os cuidéis mucho, mucho, mucho. Hasta la semana que viene y un beso enorme.